buenas tardes. No sé si se me escucha muy bien, había un micrófono por aquí, pero creo que no funciona demasiado. Entonces nada, yo simplemente en nombre de la editorial Atenaica. Ya, pero lo recapacité tarde. Quería simplemente hacer unas palabras en nombre de la editorial. Agradecer, por supuesto, vuestra presencia aquí hoy, agradecer a Pisco Lira y a la carbonería que nos acoge, a querido Luis de la librería Fuga, que siempre presentó mucho interés en estar aquí con nosotros, y a los queridos componentes de este peculiar cuadro flamenco. Nuestra editorial Atenaica, bueno, es una editorial pequeña, que lleva sacando libros desde 2015, es una editorial variopinta, como dicen ahora, un poco transversal, y la verdad es que, por otro lado, aquí hoy están dos de los autores que más libros tienen en nuestra editorial, que son José Javier León, aquí presente, y José Luis Ortiz Nuevo. Curiosamente, la colección de cultura popular y flamenco que dirige Pedro G. Romero para nosotros, pues es una línea que hemos ido alimentando poco a poco, pero curiosamente, como digo, al final se ha convertido en una de las líneas con más títulos. Tanto es así, además, que si cumplen con lo prometido, pues dentro de nada, esos creo que 8 libros que tenéis entre los dos serán más, porque quedan los dos libros que completan la trilogía sobre Morente, y después una guía que José Javier León nos está preparando sobre Granada. Como veis, todo muy, muy granadino y morentiano, porque supongo que también el libro que nos preparas habrá hueco para el cantaor. Bueno, simplemente eso. Agradeceros mucho que estéis aquí. Yo, cuando conocí a José Luis, que fue en 2015, con el querido Sergio Rojas Marco, que fuimos a proponerle el rescate de libros, entre ellos el de Pepe el de la Matrona, que también es una figura que tiene mucha, mucha importancia en este primer libro de Morente. Recuerdo que en 2015 José Luis nos decía: tengo por ahí, estoy empezando un libro de Morente, pero claro, no os lo puedo dar porque lo tengo apalabrado. Y al final, pues mira, ha pasado mucho tiempo, pandemias y líos, dimes y diretes, y al final, pues tenemos nosotros el libro de Morente, de lo que yo me siento especialmente orgulloso y agradecido, y además porque creo que ahora nos dirá sobre todo José Javier y el propio José Luis, creo que esta trilogía va a ser, sin duda, uno de los libros más personales de un autor de por sí, con mucha personalidad. Pues sin más, os dejo con los queridos amigos, con José Javier, con Tomás, con Pedro y con José Luis. Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes y el introductor al juego, la costumbre que tenemos aquí internos, Capinetti y un servidor de ustedes, que principie la música para, de alguna forma, entrar con ella en el territorio de la gracia, ¿no? Señor epilobista querido. Así que Capinetti, querido mío, te toca. Llámame. Thank you. Buenas tardes, señoras, señores, amigos. Perdonen que yo me levante. Lo hago por el ordenador. Porque estar ahí sentado con el ordenador en la falda es un poco incómodo. Discurso del juego de lo que el libro es. Esto es un título a traición. Pergeñado por el atracador amigo José Luis Ortiz Nuevo, me llegó cuando ya estaba anunciado y yo pensé que lo detengan. Pero ya era tarde, me dijo Alfonso que ya era tarde. Así que me dije, pues igual la cosa tiene ventaja, igual un encargo tiene ventaja. De alguna forma se podría decir que esta presentación, al venir con el título puesto, es un encargo. Los artistas, creo yo, prefieren no trabajar de encargo, pero yo tampoco soy exactamente artista y pienso, por otra parte, que los trabajos de encargo a veces dan algún que otro fruto. Por ejemplo, yo tengo una amiga pintora que cuando mejor pinta es cuando le hacen encargo. Nunca se lo diré, pero como ella no me está oyendo, pues dicho queda y ahora ustedes lo saben. Me enseñó una vez un biombo que había diseñado y que había pintado, y yo se lo encarecí tanto, se lo elogié de tal manera, lo creativo de los motivos, lo visible de su toque personal, que cuando ella me dijo que era un encargo con indicaciones muy precisas de lo que tenía que pintar y de cómo abordarlo, tuve que hacer encaje de bolillo para no desdiciéndome. En cualquier caso, esta presentación, más que un encargo, sinceramente es un honor. Como honor ha sido otro encargo, el de escribir al libro que presentamos un prólogo. Y yo quiero hablarle muy brevemente de este honor. Cuando José Luis me lo propuso, lo primero que yo sentí, pero él no lo sabe porque no se lo dije, fue una cierta incomodidad, o sea, me sentí un poco mal. Porque me dije, ¿no tendría que haber sido al revés? Haberle pedido yo un prólogo a él. Y la respuesta era, y sigue siendo, sí, pero ya era tarde. Las obras de José Luis nos han influido mucho a los que nos interesamos por el flamenco desde muy diversas áreas, mucho. He de decir también que algunos no les han influido. Y se nota, créanme. Para aliviar mi conciencia, para remediar aquel error histórico, hace no mucho yo comprometí condicionalmente a Ortiz Nuevo, si escribo, le dije, un nuevo libro sobre Lorca y el flamenco, que ya me vale, él me haría un prólogo. Tengo su sí, falta mi impulso, falta el riesgo de mi impulso. La palabra juego en este título que José Luis me ha puesto, discurso del juego de lo que el libro es, no me disgusta nada y tiene además pedigrí literario. El juego de Ripley, de Patricia Highsmith, El gran juego de Benjamin Perret, El juego de la edad tardía de Luis Landero, El juego de hacer versos de Jaime Gil de Viedma, Juego y teoría del duende de Federico García Lorca. Y bueno, el juego me llama, el juego nos llama. En realidad yo no quiero dejar de jugar. Y créanme, porque lo sé, el autor del libro tampoco quiere dejar de jugar. Yo conocí a José Luis en esta ciudad. Por juego, por atrevimiento, porque nos puso en contacto el querido Miguel Benlloc, por pesquisa y también por mesura. Quedamos para desayunar en la Puerta Real de ustedes, no es la mía, que es más grande. Me examinó, estoy seguro que me examinó. No sé si aprobé, pero me hizo un regalo impagable, que fue luego fundamental para establecer primero una hipótesis y más tarde una teoría, juego y teoría, por mor del duende. Meses más tarde, en agosto de 2016, en agosto, con la fresquita, me invitó a su ciudad natal, Archidona, a la inauguración de la biblioteca que lleva su nombre. Y que no parece que pase por su mejor momento en relación con su conservación y sus garantías de futuro. En manos de políticos está el salvaguardarla. Ahí lo dejo. A quienes participamos allí se nos había hecho también un encargo, hablar de la obra de José Luis. Bueno, pues aquel encuentro que se llamó Ortiz Nuevo, investigador y autor de libros, pues yo me lo tomé bastante en serio o intenté, hacer una clasificación, como una taxonomía, ¿no?, exhaustiva de sus libros. Yo suelo guardar todos esos documentos. Supongo que es la costumbre de los que damos clases, ¿no? Demasiadas clases en mi caso y en el de cada vez más colegas. Porque tener bien guardadas las cosas, tenerlas bien clasificadas, pues en definitiva, si hay que repetirlas o para cuando hay que reutilizarlas o transformarlas, es bueno. Pues bien, cuando fui a buscar ese documento perfectamente organizado, con todos los aspectos de la obra de este hombre en su sitio, con breves comentarios, con algunas pinceladas para su presentación en público, no me lo encontré. De modo que, para bien o para mal, tuve que escribir otra cosa, que es lo que he escrito aquí. He vuelto a hacer esa operación hace unos días y de nuevo no me lo encuentro. Nada, no aparece por ningún sitio. La taxonomía perfecta de la obra de Ortiz Nuevo ha desaparecido. Hasta el punto de sospechar, y no les bromeo, que nunca la hice. Que inventé que la había hecho. O que la soñé. Pero que no la llegué a poner negro sobre blanco. Supongo que este proceso tiene que ver con algo tan valioso y tan frágil, tan indeleble y tan maleable e incluso engañador como la memoria, con la cualidad ilusoria de nuestra memoria. Y esto conecta radicalmente con este libro que presentamos, el libro de Morente, que es un volumen confiado en la memoria. Un libro en el que un vivo dialoga con un muerto y así lo revive. Volvemos a escuchar a Morente en estas páginas y en las que vendrán, por amor de Ortiz Nuevo. Una conversación con un difunto en la que los lectores escuchamos con los ojos. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos, libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Así lo escribía en espléndido endecasílabo don Francisco de Quevedo. Pero la memoria te puede traicionar. Claro que te puede traicionar. Y en ese juego se mueve Ortiz Nuevo. Y para su libro, para lo que el libro es o quiere ser, un testimonio de una época, de una amistad, de unas vidas, de unos riesgos en el filo de la navaja barbera, de una búsqueda, de un tremendo impulso para unos artistas y para un arte, en ese juego, digo, de lo que el libro busca ser, se revela necesaria, se revela trascendental la ayuda, el apoyo de la palabra escrita, del juego que ofrecen los artículos de prensa, de las sorpresas positivas que atesora el rebuscar en las hemerotecas, una de las grandes pasiones de este cómico flamenco. En algunas conversaciones nuestras, a José Luis se le olvidaba un poco que estaba hablando conmigo y principiaba a hablar con Enrique. Pero entonces dudaba en voz alta y requería la presencia del dato. Y tenía que irse a un archivo a confirmar o a desmentir. En ese periplo todo, él también ha rectificado recuerdos borrosos y, lo que es quizá más hermoso, ha construido, ha incorporado recuerdos nuevos. Este libro es novedoso en la producción de Ortiz Nuevo, pienso yo, por aunar características de dos géneros en los que él reina. El género de memoria en voz propia, que tantos y tan gozosos frutos nos ha dado, los volúmenes sobre Pericón de Cádiz, Tiánica la Periñaca, Pepe de la Matrona, Enrique el Cojo, y el género ensayístico, demoledor de mitos pertinaces, como la sequía que parece que tenemos encima, que planta su base en la investigación hemerográfica. Y es novedoso también por añadir un aspecto inédito, creo, él quizá me puede desmentir, el aspecto dialógico, que es el que le permite algo muy de su gusto, ponerse a hablar con Enrique, ponerse al día él ponernos al día a nosotros, actualizando incluso al hermano exánime, animándolo, haciéndolo partícipe. Además de novedoso, este libro es y será relevante. En primer lugar, porque Morente es, no les descubro nada, imprescindible. Porque si no es el mayor músico español de la segunda mitad del siglo XX, está sin duda en el juego de la que es esa soberanía. Pero además es importante porque su amistad con José Luis no solo fue, como todas las buenas amistades, sensitiva y camarada y de admiración recíproca, sino por lo que significó para ambos en la construcción de sus futuras poéticas y en el devenir del arte de Silverio. Solamente les hablaré aquí de un aspecto que he tratado en el prólogo, por si alguno de los presentes pertenece a esa minoría de los lectores de prólogos. Que no quiero yo reventarle a ese buen hombre o a esa buena mujer, pues ni el quid ni el intríngulis. La imperiosa cualidad autobiográfica, biográfica y autobiográfica, que posee este volumen, unida al momento vital de su autor, a su sincronía con nosotros, hacen que se perciban en este libro de Morente, yo creo que más intensamente que nunca, una serie de marcas personales. Una serie de marcas personales suyas relacionadas con la forma de escribir, con la redacción. Esas marcas han sido, en este libro, me parece, ya completamente desatadas de yugos normativos y tienen que ver con lo que en lingüística se llama idiolecto. Es decir, esa forma característica y privativa de la expresión individual, la manera personal en la que usted o yo hablamos, sobre todo en los casos en los cuales estas marcas se acentúan, ¿no? Ahora bien, y me voy a leer a mí mismo, cuando esos elementos pasan al lenguaje escrito, se reconocen ya como estilo, sobre todo si en él se solidifican un léxico seleccionado, unos giros preferenciales, interjecciones recurrentes, reproducciones de sonido alejadas de la norma ortográfica y hasta un uso específico de la gramática. Este aspecto me ha interesado y por eso le he dedicado en la introducción del libro uno o dos párrafos. En definitiva, uno es filólogo y no bombero. Si fuera bombero, pues tendría mejor sueldo y mejores bíceps. No creo exagerado decir que Ortiz Nuevo ha logrado algo difícil, que es tener, además de una reconocible voz propia, un estilo. Un estilo nos puede seducir, sí o no, más o menos. Puede convencernos, puede no convencernos, pero al de este polígrafo archidonés sevillano, nadie puede negarle como mínimo estas tres categorías: resolución, acento personal y cualidad reivindicativa. Ortiz quiere, Ortiz desea sonar andaluz. Y para ello mezcla en su discurso características gramaticales, características léxicas y fonéticas presentes en nuestras hablas andaluzas, que para nada son homogéneas, como muy bien sabemos. Si ustedes lo oyen hablar y sobre todo si lo leen, estarán de acuerdo conmigo en que ha conseguido esa cualidad a base de incorporar, por ejemplo, en su discurso, arcaísmos, ¿no? Enmester, Berlaí, Ogaño, Manque, los participios con la D intervocálica elidida, por escrito quiero decir. Repeinado, espabilado, enrojecido, sentenciado, sío. Giros populares meridionales, algunos de ellos localistas, entre malagueños y sevillanos. Arremate cuentas, en verdad. Vulgarismos, mesmo, de mientras, ende, dirse, asina, endebé. Probe, en principiar. Cultismo, otro sí, por mor de. Este libro estuvo a punto en algún momento de incluir esa locución en su título o en su subtítulo, pero la fiebre pasó. Creaciones expresivas, creaciones humorísticas, vehículo, apoteósil, mejón, andalucismos y contracciones típicas del español oral meridional, cambayá, ojú, mijita, malafondinga, do, na, mu. Representaciones ortográficas del ceseo nativo, vergüenza, precipicio, o tentativas de reproducir contracciones, como a lo mejor, escrito todo junto, me acuerdo, pa' allá, etc. Yo postulo, y mi postulado contiene algo de riesgo, que esa costumbre, esa pretensión de Ortiz, esa costumbre o pretensión desordenada, ácrata, insolente, solo parcialmente intuitiva, yo creo, en realidad no es caprichosa, sino que pretende lograr algo tan difícil como perseguido por muchos a lo largo de la historia, recrear una suerte de lengua popular andaluza, con causa y con intención. La causa radica en la estética inestable de la ortografía de tantos repertorios de coplas flamencas o de artículos de la segunda mitad del siglo XIX como él ha leído. Ahí están todas estas contracciones y todos estos vulgarismos y todos estos cultismos entrelazados. La intención, por tanto, es expresiva y al mismo tiempo reivindicadora de lo andaluz y su pluralidad viva. Me dijo José Luis allá en su predio, Archidonez, en la última cita del Cabildo que él dirige, con una caña de cerveza en la mano los dos, y los dos un poco apesadumbrados al ver cómo se repetían por doquier los peores lugares comunes que había generado el concurso granadino del 22, me dijo José Luis, entonces Federico, me dijo, todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Estamos siempre como principiando. Me debió coger el comentario un poquito taciturno porque le contesté, pues eso parece, que esa brega tuya o nuestra fuera en vano. Este nuevo libro de José Luis Ortiz Nuevo demuestra lo contrario. Esta brega no es en vano. Él ha abierto un camino que pretendemos seguir, sabiendo que cuando sobrevenga el desánimo, hallaremos tiempo y alma y corazón e impulso y vida para seguir el juego, para dibujar otro libro, para abrazarnos al riesgo, para dibujar esa rosa, la que cantó Enrique y nosotros estamos obligados a cuidar, a dibujar esa rosa. Ayudadme, caballeros, que estoy solito y no puedo dibujarla tan hermosa. Gracias. Ahora, te puedes sentar. Ahora me voy a sentar. Voy a quitar la mesa. Pesa la mesa. Eso que no ha cobrado nada. Ya que cobrar, cobrando los royalties, puntualmente. Bueno, vamos a escuchar. Yo ahora mismo no me sale de decir nada. Vamos a ver esa cosa, vamos a escuchar a Enrique, ¿no? Bueno, Enrique, buenas tardes, por fin, Enrique, por fin. Dios mío, 6 años. Pero bueno, ya está aquí. De verdad estoy emocionado por muchas cosas en este momento, muchas gracias. Tiro de rincón a rincón y aumentan los motivos de la emoción y de la gratitud y de la alegría, así que vamos a celebrar en este Tomás. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Enrique. como la quiero tanto y el corazón a mí se me parte. Y a mi lengua le eché un nudo, ay, a mi lengua le eché un nudo. Quieren que me esté callado y a mi lengua le eché un nudo. Ay, esta gente son capaces de hacerle hablar. Este trío, y si en el caso encarta el cuarteto, que estamos aquí, en el día de hoy está estrenando, como se dice ahora, formato, señora empresaria. El artista, el promotor de actividades artísticas gitano andaluza, en los barrios nacionales de la ciudad, queridas y queridos amigos de la cultura, del arte y de la vida. Queremos esto que estamos haciendo ahora hacerlo más bien. Y esto es un ensayo y a la vez una manera de ir viendo la forma de que esto se pueda hacer en instituto, en peña, en casino, en orfanato, en cualquier cosa. Por favor, saludadnos. Segundo, en este caso es de aquí de nosotros dos, de Capinete y de Juan Martínez Vilches Pericón de Cádiz. Este verano vamos a retomar algo que hicimos hace unos cuantos o tres, de hacer Pericón por dos letras, el monólogo de por dos letras, en el camino de cumplir los 50 años del libro de Pericón, que será en el 25. Bueno, pues en ese camino vamos a hacer el monólogo por dos letras, él y yo, y la primera función, su aviso, va a ser en la azotea de mi estrella, el día 7 de junio, en la víspera del Corpus. Lo digo para que lo apuntéis, lo habéis visto y queráis verlo, y ya luego en privado hablamos de las condiciones. Bueno, van a ser a 15 euros por cabeza, con derecho a ajo blanco y a una tapita que se me ocurra. ¿De bebé? Y cerveza. Bueno, cierro paréntesis. Bien. La verdad es que esto es como de milagro, ¿no? Es... Enrique, estoy contento de que esto sea así ahora por ti. Y cuando digo así es por como todo el mundo dice, como que los que no están miramos así. Así, así, así, así. Enrique está en todos lados. Y la prueba está de que está en todos lados es que todas estas criaturas han venido. Aquí ahora, ¿no? Lo que ha dicho antes el editor que, y el prologuista ilustre, el hermoso prologuista del libro que es, lo dijo también el otro día Juan Diego, un colega, un amigo. Este libro va a ser, que no haya aquí televisiones, ni periodistas, ni gente que puedan luego transmitir lo que el libro es y lo que el libro significa. Bueno, hay periodistas, pero están de profesores, ¿no? Y hay algún... En fin, quiero decir que soy la prueba del valor de algo que ha dicho José Javier. Estamos ante un personaje de una dimensión absolutamente genial, fuera de lo común. Por eso en un momento dado yo pensé de ponerle otro nombre al libro, pero en fin, eso ya lo vais a ver en el libro cuando lo veáis. Y claro, eso es grato saberlo o reconocerlo en este momento cuando las cosas están tan chungas. En este libro, por ejemplo, se dan claves para reconocer cómo en el año en el que estamos se ha producido en este país un hecho tan luctuoso como la presentación en el Parlamento de Andalucía de esa cosa llamada Ley del Flamenco. Enrique, escúchame, si lo de Doñana ha sido un atropello brutal, lo de la Ley del Flamenco es una tomadura de pelo, es una barbaridad, es cultural, jurídico, política, económica, social, etcétera, etcétera, y nadie, o casi nadie, o muy poca gente, Enrique, muy poca gente en ningún sitio, ni en televisiones, ni en radio, ni en parlamento, ni en nada, ha dicho, estáis locos, estáis haciendo, es una cosa estúpida, lo de la ley esta, es una afrenta al género, es una barbaridad. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues todo eso viene de entonces, Enrique, del año 70 y tanto. Esto del 22 que tú has dicho y has contado y hemos hablado. Lo del 22, el 23, el 24, etcétera, etcétera, no significó nada. El 22 empezó a ser significante después de la guerra civil, cuando en Córdoba toman el relevo en los 50 y se acuerdan de Granada, de lo que se estaba perdiendo y en principio a la cruzada que florece y toma cuerpo en el 72, en el cincuentenario del concurso que hubo en el 72. Y en el 72 toma cuerpo ya de una manera, diría el Gil, ostentoriamente dañina, es cuando el poder político toma poder de los flamencos y lo tutela y lo gobierna y lo pretende dirigir y hasta legislar como esto. Bueno, todo eso arranca de esos años en los que el libro se entretiene, cuando el Ministerio de Información y Turismo, etcétera, etcétera, los ayuntamientos, todavía no había la España autonómica, pero sí el Ministerio, la Diputaciones y los ayuntamientos iniciaron esta forma de mostrar y de entender y de seleccionar los flamencos que supuso un terremoto terrible. No solo fue, como dice mi amigo Pedro G, que por cierto está malito, un abrazo Pedro, espérate. Pedro dice que los del 70 y tantos, las trupes flamencas murieron por los sitios. Algo de eso pasó, pero murieron también porque lo que hasta los 70 era un mercado natural. Yo estoy viendo estos días ya preparando el Morente Cero anuncio en la prensa de los años 64, en donde las grandes estrellas, Marcena, Valderrama, la niña La Puebla, la niña Tequera, incluso gente que luego pasaron al mundo selecto de los fondos, como la Patera, como el Tesorito, como Naranjito, como Chocolate, todas esas criaturas estaban en el bando, ¿cómo que dice la película esa? En el bando malo, ¿no? La fuerza y los otros poderes. El lado oscuro. Todos estos estaban en el lado oscuro. El lado oscuro. Pero el lado oscuro era simpático, era divertido. Y además se pagaba con dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas. No costaba un euro. No costaba una peseta y llenaban teatros en Burgos, en Valladolid, en Coruña, en Barcelona, en fin. Cuando llega el Ministerio de Información y Turismo, los concursos, los festivales de y los flamencos, todo eso acaba, matan a esta historia, lo matan y sale el cantejo. Esas cosas pasaron entonces y cuando pasaban, del refilón, muchos dieron a Enrique una leña de espanto porque pensaron que, siendo él como era, un privilegiado, había escogido el lado del mal. Lo que escogió fue el lado del riesgo. Y lo escogió además por una cosa, que ahora va a leer aquí el compañero Federico. Por mor de Miguel Hernández. Fue precisamente después de cantar a Miguel Hernández, pensé que no era solamente la letra, tenía que cantar como lo sintiera y las cosas que se me ocurrieran. Tenía que cantar como lo sintiera y las cosas que se me ocurrieran, porque por estar pegado a la malagueña de fulano y hacerla tal como es, pues estás demasiado pegado a eso y se te escapan muchas cosas. Yo veía que muchas veces, sin quererlo, como todos los cantadores, estás haciendo las cosas como son y de buenas a primeras, estás cantando e improvisa una cosa que no es ya lo que había ni es como el cante, y entonces eso no hay que apagarlo, hay que sacarlo y desarrollarlo. Esto es lo que me ha dado pie a hacer otras cosas, y dentro de esto hay cosas de una profundidad y otras de menos profundidad. Matrona, ahí está hablando Pepe de la Matrona. Y está diciendo una de las leyes de su camino y del arte que él descubrió. Y es cómo la poética de Hernández le lleva a la composición musical y le lleva a ser compositor flamenco. Porque la escritura, el mensaje, el texto, la emoción del poema hace, le lleva a indagar en el silencio y buscar otra música. Esta fue su gran aportación en la obra de Miguel Hernández, que es de este periodo, y de alguna manera un principio rector de su comportamiento músico. Y es que en la medida en que se enfrenta al texto de Miguel Hernández, o luego ya, a que ahora todavía no estima lo suficiente, o más bien poco, que es Lorca, aunque luego ya sí hará cosas monumentales, pero ahora lo que sí hay es un descubrimiento de que esta poética alienta un paso más, y no solo, vaya, que no vale la soleá de Charamusco, ¿no? De manera que hay que inventarse algo, y esto es lo que hizo, como tú haces cuando te sale del corazón. Charly mía, te quiero. Vamos ya, Copinetti, a tomar. cebolla escarcha. Cerrada y pobre, y escarcha y en la cuna del hombre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Quiero ser llorando y el hortelano, y de la tierra que ocupa y estercola. Compañerico de mi alma, tan temprano, y tanto dolor se agrupa en mi costa. Por doler me duele y hasta aliento. Un manotazo duro, un golpe dado y un hachazo invisible y homicida, y un empujón brutal da arriba no hay expresión más grande que mi herida. Vamos. más, se te pone cara de Enrique. Se le enrica la cara. La verdad es que esto fue en principio cuando me fui de Sevilla en el año 16. Entonces, eso de que se fue de Sevilla perdió su silla tampoco es muy verdadero. A veces no se cumple. La verdad es que no me he ido. Y alguna criatura lo sabe. Sin vergüenza. Pirateo en casa ahora de mía, de mío, de mi amiga. Soy ocupa. Ocupa en Sevilla. Ocupa cariñoso y colaborador en lo que puedo, ¿no? En Sevilla me porto bien mejor ahora, ¿verdad? Sí, ha mejorado, mejorado. También estoy dándome cuenta de las veces que me porté mal con... Eso también lo quiero reconocer en este momento, ¿no? Todo lo que... Mucho de lo que aquí se dice y se cuenta y se hace y se hizo fue también quitando horas y tiempo a personas y a historias que no debían. Pido disculpas por eso. Pero es un libro que empieza a escribirse en Granada hace 6-7 años. Y la idea yo tenía en ese momento era hacer un libro. Un libro que iba a tener como contenido básicamente las cosas, los escritos que yo había hecho a lo largo del tiempo sobre Enrique, algunas fotos que conservaba de él, en fin, era un proyecto del que habíamos hablado de mil tempore y haberlo desarrollado muchas veces, pero que nunca. Y era hacer un libro de Enrique y con Enrique y eso, luego ya la muerte, en fin, todo el espanto. Total, que yo en el 16 me encuentro con papeles, materiales, textos, artículos, fotos, recuerdos, la memoria, y ya digo, vamos allá. Con la intención de hacer un libro, pero claro, cuando ya yo llevo 2 o 3 meses trabajando y ya he incorporado algunos artículos de prensa que él conservaba y que me pasó, y he empezado a bichear por aquí, he empezado a bichear por allá, y luego resulta que a partir de un momento dado, pues gracias a la donación de una amiga, una sobrina de una pareja, de un bailador de Cádiz, que me dio una donación, José Luis Rodríguez, Pepita Saracena, foto de Enrique del año 66, carnet para el pasaporte, para ir a la India y a Melbourne y a Japón y a Corea, con Pepita Saracena y José Luis Rodríguez, y aparece una folio de una cuartilla. He recibido de Pepita Saracena 2,000 y pico, 3,000 pesetas por la gira de Australia o así. Entonces yo pienso, digo, bueno, pues eso va a ser un poco al principio, ¿no?, del libro, pero cuando ya llevo recopilados. Cuando ya llevo recopilados varios testimonios de esos años de su gira asiática, su gira europea, etcétera, etcétera, me doy cuenta que ya eso no puede ser ni un paréntesis ni un prólogo, eso ya es otra cosa. Y entonces ya lo mismo que miro, que por delante hay bastante material como para hacer otro libro, por detrás no digamos. Claro, este impulso del Riego es justo del año en que yo lo conozco a él, gracias a mi maestro Andrés Raya en Zambra, en el tablao de Zambra, hasta el año 76, que es cuando me vine para acá, para Sevilla, a trabajar en el Informaciones el 30 de octubre de 1976 en un avión por la tarde, que era creo que domingo, y venían 10 o 12 personas, entre ellas Luis Viñuela. Bueno, el libro abarca eso, ni siquiera la crónica que luego escribí ya aquí en Tierras del Sur, hablando del disco de Chacón que se había grabado ese verano. ¿Por qué? Porque ya luego después, pues todo lo que viene después del 76 son miles, y ya el libro iba engordando. Total que ya diría, uy, esto es así. ¿Qué pasa? Que el libro es nada. El libro son 4, 5 años, 7 años. O sea que, como me dijo un día mi hijo Pepe, con mucha guacha, si quieres hacer lo que te queda, pues vete dando prisa. Viejo. Claro, y es que... Total, que yo no sé lo que va a hacer el cero, sí. Sí, algo sé más, ¿no? Y estoy en ello ahora, buscando cosas. Que sí tengo incluso el nombre, Enrique el Granaíno, que es como se quería que se llamara Pepe de la Matrona, maestro y maestro primero, ¿no? Y ahí pues van a salir cosas, yo pienso que interesantes para reconocer también este momento del flamenco en la historia del país. Por ejemplo, estamos hablando del 64 al 69, ¿no? Y lo que predomina en los medios es las trupes con los grandes vivos, que son los que arrasan y los que van de un sitio para otro. He descubierto además una cosa en este tiempo de preparación del Morente Cero, una cosa que de alguna manera me da así un punto. Y es que yo llegué a Madrid en octubre del 65, el 12 de octubre del 65, en un tren TEP que salió de Granada y llegó con 3 horas de retraso, 10 horas de tren, el 12 de octubre, y a final de octubre ya estoy en un teatro que a mí me sonaba a falangista, porque allí veo el tren de Primo de Rivera, el Teatro de la Comedia, y estoy yo ya viendo, y ahora en la hemeroteca, eso es lo que tienen las hemerotecas, que te dice, era, si tú llevabas Madrid 20 días, y la conciencia que yo tengo de Madrid de esos 20 días, 2 meses, 3 meses, del 65, que yo estaba completamente despistado, estaba anonadado allí dentro de aquella ciudad, pero sin embargo ya tuve valor y las ganas de meterme en el gallinero del Teatro de la Comedia a escuchar a Jacinto Almadén. Bueno, todo eso sale. Sale en este libro también un secreto con Enrique, teníamos un buen guardado, y es que se presentó en el concurso de Córdoba del 65, ¿no? Es decir, que... Y cosas que quiero que rescatar de los olvidos de la biblioteca y de los silencios y sacarla. Y luego ya el otro, el segundo, pues eso ya veremos. En principio está lo que he escrito en todos los años, ahí algunas cosas habrá. Por ejemplo, hay una cosa que es una cosa que hicimos los dos para conferencia, que la dimos en el pabellón de la Ciudad del Campo, que es una cosa en la que yo medio canto, bueno, no canto, pero sí hablo cantando cosas de Enrique, ¿no? Eso será el 2, y lo que quiera Dios, como decía mi maestro Pepe de la Matrona, lo que será, lo que quiera Dios o la naturaleza. Por ejemplo, ha querido que hoy esté aquí amigo Antonio Seca, periodista con el que yo coincidimos juntos aquí en Sevilla cuando yo vine en este avión de 30 de octubre de Madrid. Está en el libro. Está en el libro, además está con un artículo lúcido que escribió siendo un chaval y reproducido muy bien por el editor en su fotografía, y eso me gusta. Bueno, todo esto termina porque lo mismo que yo recuerdo ahora gratamente el artículo de Antonio, también en el libro se recuerdan otras cosas y otro artículo que escribió un tal Ortiz Nuevo, José Luis Ortiz Nuevo, en el Informaciones de Madrid, y de los cuales me arrepiento. Entonces, para dar el testimonio de ellos, por favor. Y en el Barceló, ya desde el principio, la otra cara, la aristocracia. Estoy escribiendo de Manuela Vargas. De Manuela Vargas, ¿no? Y en el Barceló, ya desde el principio, la otra cara. La aristocracia del bisón y la esmoquinada pajarita. Cada vez más lejos, cada vez más. Y una señora que decía, esto sí que es un estreno. Y Manuela Vargas, reina, que no diosa, de los vestidos hermosos y de las elegancias. En el comienzo, cante sin guitarra, a palo seco. Y otra vez el disparate de la coreografía flamenca. Otra vez el multiplicado taconeo falsificador de lo que en verdad es individualmente intransferible. Y más cuando se trata de grandes bailadores, Mario Maya, el Mimbre y el Veneno. Entonces el grupo resulta artísticamente desastroso. Castrante de genuinas creaciones personales que se dieron poco, tan solo un poco, en movimientos inspirados del mimbre y el veneno. Exactamente igual ocurrió con las alegrías. Y una evidente ausencia de tacto y de respeto al toque y al cante. Situarlos al fondo, lejos y detrás de una casi transparente tela negra, distanciadora de la voz, del compás y del genio. Lamentable. No, pero perdona, sigue, sigue. Ahí me dijiste que me parara. No, ahí. ¿El Mirabrán? Lo de la marquesa. Lo de la marquesa. Eso viene después. Esto es lo que yo escribí de Manuela Varga. Y entonces, una marquesa que es amiga de Manuela Varga. Espérate a ver en qué página está ahora esto, 94. Después de hecho, cuando leyó eso, pues le dijo a su criado lo que... Mira que no veo lo de la marquesa, pero yo sigo leyendo, ¿vale? Fue el Mirabrá un discreto paseo de Manuela Varga. No abusado, eso sí, de lo extremadamente falso y demagógico, pero sin genio, eso también de grande bailaora. Y en el romance extraordinario, el veneno, antes de abusar del taconeo. Y otra vez, qué pena, la disciplina del conjunto coartando libertades expresivas, imponiendo gastados estereotipos y posturas caducas. En el Taranto, fue el taconeo expresivo, una tormenta de golpes sobre el suelo y poco más o menos. Muy bien los habichuelas y manzanita y chocolate en la seguirilla. Y Manuela, la fría estética de las castañuelas, siempre muy lejos de la adecuada representación trágica del cante. En el duelo gitano por Soleá, el mimbre no escaló, Curro Fernández supo mantenerse en el compás estricto y necesario. El mimbre abusó de un monótono taconeo que terminaba con excelentes y aplaudidos desplantes. Mario Maya, flamenquísimo, desarrolló un baile más rico, más vivo, más emparentado con la gracia verdadera. Para mí, que fue él quien ganó la pelea. Y llegó la petenera. Admirables otra vez los hermanos Juan y Pepe Carmona y Manzanita la guitarra. Y la riquísima y musical versión del cantaor Morente. Manuela estuvo entonces inspirada, libre de su obsesión, perdón, de su obsesiva preocupación por la estática postura, creadora de muy hermosos y profundos momentos bailadores. En el solo cantaor, Morente volvió a gustar mucho por tientos, sobre todo en el tercero de la serie, de tan difíciles armonías que suben y suben. Chocolate respondió con fandango, muy efectista los dos primeros, y un tercero, curiosa coincidencia, pleno de ligazón, de verdad y de rajo. Y no aparece la marquesa, ¿eh? Con la caña vino otra vez el desprecio por el cante. Estaba para abajo. Estaba. Está ahí. Ah, perdón, sí. Es el comentario de José Luis. Termino. Con la caña vino otra vez el desprecio por el cante y una sublime figura de la bailadora al iniciar el paseo y ya está. Y la bulería final, en la que otra vez el mimbre, Mario Maya y el veneno demostraron sus cualidades de buenos bailadores. ¡Joder! ¡Joder!, dijo la señora marquesa con su lengua traviesa. Y no pudo menos que preguntar de inmediato a Fermín, su jefe de servidumbre en palacio, ¿quién será ese Ortiz que con tanto desahogo y suficiencia ha puesto a parir a mi amiga Manuela? ¡Valiente mamarracho! ¿Quién se habrá creído que es? Ni que fuera maestro de baile. Y encima, Dios nos libre, parece rojillo. Esto es el acabose, Fermín, te lo digo yo. Y fue entonces, no antes, cuando después de que Fermín retirase la bandeja de la merienda, la enojada aristócrata pudo depositar sus tetas sobre la mesa. Es bueno reírse hasta de uno mismo, o más de uno mismo, y encima de esta forma, ¿no? Lo hablaba el otro día en Madrid cuando se presentó con Ignacio de la Casa. Ignacio de la Casa, que fue periodista aquí en ABC mucho tiempo y con él. Tuve una relación de amistad y tengo, ¿no? Y entonces él era periodista cultural en los tiempos que yo era director de la Bienal. comentábamos precisamente cómo no solo a partir de este texto, otro de él y actitudes mías, cómo a veces cuando tienes un poco de poder o un poco de esto, pues te crees que eres el campo y metes la pata de una manera maduradosa. Entonces yo lo que quiero decir con esto, sinceramente, es que lo mismo que bueno, me alegro de haber y celebro haber hecho cosas y haber hecho cosas notables, sean o no reconocidas, pues también el cargamento hay hecho muy perjudicado, como por ejemplo esta crónica sobre Manuela Vargas, por varios, primero porque yo no tenía, yo todo eso que digo de que el baile no se puede coreografiar, de que está con ellos, no es una formación, ni conocimiento, pero sin embargo tengo el atrevimiento de decir cosas que perjudican a una señora que además era una ejemplar, ejemplar de tú. Sí, por eso que tenía más habilidad que tú para conseguir dinero. Y menos gente que le mangara. Y cada vez que Manuela Vargas montaba un espectáculo, de antes y después, cogía lo mejor y pagaba como ninguna. Y eso era una cosa que solamente eso era para descubrirse el sombrero y para decir, viva tú Manuela Vargas. Porque reconoce y llevaba, bueno, en este espectáculo, porque estamos hablando del año 75 en Madrid, ¿no? Y ahí va Enrique, que ya es un cantador reconocido como cantador galante, y va también Chocolate, va Julio Fernández, y luego el baile, que eso es, de verdad, admirable. Ella no es la que dice, no, yo no llevo a nadie, que lleva de bailadores, al Veneno, al Mimbre, y a Mario Maya y al Huito. O sea, que eso era para empezar de los pies a Manuela, y este energúmeno del Ortiz Nuevo, pues le va y la pone verde. ¡No! ¡Estás equivocado! No del todo. Bien, eso me gusta. Vamos a ir dándole a esto un poquito de... Por aquí te quiero ver, ¿no? Otra de las piezas clave del maestro, ¿eh? Los fandangos, ¿no? No era que... Esta la cantaba siempre, la canta siempre. Esta, Enrique, es de las suyas, de las que, la verdad, Tomás, de las que canta con... presencia total, desde los pies hasta la cabeza, todo el que está cantando aquí. ¿Cuánto llevamos? Cuando yo estaba en prisión, ya lo que yo me entretenía. Y en contarlo en la voz que mi cadena tenía. Yeah. habrá que ir en terminando, ¿no? Eso nos veremos en el mes ahora. José Luis, ¿cuánto va a tardar en escribir el próximo para que nos vayamos preparando los demás en escribir prólogo y epílogo? Yo la idea que tengo es escribir el cero en este año y sacarlo el año que viene. El dos ya no quiero decir, no uno, pero el uno sí quisiera comprometerme a hacerlo lo más rápido posible porque lo tengo ahora mismo calentito, toda esta información. Y resulta que tengo que... Pepe, hay que comprarse un ordenador nuevo. ¿Lo va a pagar tú? Sí, búscame uno baratito. No, estoy... Es que esta hora... Aquí hay una persona que me ayuda mucho últimamente, Ángeles Cruzado, y que ha ayudado a que este libro también sea tan robusto. Y es el dominio de la biblioteca digital. Aparte de las presenciales, que a mí me encantan, que además son lugares maravillosos, solamente había un libro para eso, la hemeroteca española, la de Sevilla, de Granada, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora está digital, pues claro, yo visteo mucho ahora en los años 60, ¿no? Justo para eso. Y la verdad es que toda esa información ahora es un poco más, pero es sacarla con estos cristales llenados de la cosa de Enrique, de lo que pasó desde el año 64, que es cuando la primera vez salen los papeles, hasta el 69. Y también porque hay ya dos o tres cosas en las que estoy trabajando. Una de ellas para un encuentro que habrá en Barcelona a mediados de julio y en el que tengo compromiso dos cosas. Una, del libro, hablar del libro como ahora, que también estará Capinetti allí en otros meneos, en un festival que hace su padre, el de París se llama, un antiguo lugar que iba a ser manicomio, pero no fue manicomio y ahora es el lugar donde se hace el de París. Bueno, pues ahí en el de París debo hablar del libro y de otra cosa que es que me encanta y me engancha y ahora es útil para este libro y es hablar del repertorio lírico de Enrique Morente, popular del cancionero de Rodríguez Marín, que tenía en su Mesilla Noche, y en el que hay buena parte de toda la rebusca poética que hace Enrique, a más de la poesía popular, y que se mete por todos los territorios más insospechados, desde la poesía española, la poesía contemporánea, norte y madre, etcétera. Todo eso parte de su veneración por el cancionero Rodríguez Marín que tenía en su Mesilla Noche. Pero curiosamente hay un tema ahí que sale de Rodríguez Marín, no completo como luego Enrique lo compuso, que es la experiencia. Eso está en el Rodríguez Marín. Bueno, pues hay una serie de coplas del Rodríguez Marín, que es cancionero, que se publica poco después del de Demófilo, 1883-84, creo recordar, pues ahí una parte de ese libro será eso. Total, como decía el Benin, para no enrollarme, para el año que viene quiero tener. Pues si José Luis me da la venia y los señores artistas me dan la venia y el señor editor y ustedes, señoras y señores, vamos a terminar con Flores. Eso es. Vamos a terminar con el epiloguista que se llama Antonio Molina Flores leyendo Entre las plantas del patio. No me digas que no te gusta el título de tu número. Entre las plantas del patio. Vamos a descansar. Bueno, me pidieron el epílogo, que es un folio. O sea, cuando a uno le piden que escriba, no le piden un folio. Le dicen, tú escribe, ya veremos, ¿no? Después recortamos. Un folio. Y yo he escrito un folio, pero ahora me ha dicho que lea solo un fragmento. Así que yo ahora leo un fragmento. Lo de epílogo me recuerda a mí a Epi y Blas, más que a... Pero bueno, hemos hecho el epílogo, aquí está. El contexto, aunque el texto es breve, es que no es un libro lo que hay aquí. Son dos libros, uno sobre Enrique y otro de José Luis. Hay mucho José Luis en este libro, afortunadamente, y José Luis se desnuda y aparece en el texto. Por eso al final se dice que son dos. Desde aquel lejano programa de Rito y Geografía del Cante de 1972, a Enrique Morente siempre se le ha relacionado con la vanguardia. La tradición, en la retaguardia se quedan siempre quienes no arriesgan. La tradición es el refugio de los cobardes. En la vanguardia militan los más avanzados, los que se la juegan. Por eso fue atacado, criticado sin piedad, ninguneado. Pero él tenía claro su camino, que era aprender de los más grandes, hombres y mujeres del flamenco. Y no repetir cánones, empeñándose en inventar nuevos crisoles. Hoy vemos su obra como un legado coherente, pero en el día a día fueron dudas, tropiezos, sorpresas, avances en la tiniebla. Cuando uno hablaba por primera vez con Enrique, tenía la sensación de conocerlo desde siempre. Después de varias décadas de conocer al joven maestro José Luis Ortiz Nuevo, uno tiene la duda de si ha descubierto todas las capas de la cebolla. De la conjunción de estas dos excentricidades, el poeta es siempre un excéntrico, ha nacido una criatura excepcional. Un libro que son dos libros. Una vida que son dos vidas. Y los tres, libro, amigo y amigo, en esta eternidad de luz, dispuestos a vivir juntos por echar que sobre 1000 años. Distinto, distinto, inocencia, colores.